relación por o el vínculo por naturaleza. Entonces, reconoce nuestro nuevo Código Civil tres tipos de parentescos. El que nace de la naturaleza misma, de las relaciones biológicas. El que nace de las técnicas de reproducción asistida, que tanto clase, tanto trabajo le ha dado. Y el que nace de la adopción y de la afinidad. Por un lado, ¿qué es lo importante? El cómputo de plazos, el cómputo de parentesco, que es cómputo de ramas, de grados, siempre el más cercano elimina en los derechos y en el cumplimiento de derechos y obligaciones del más lejano. Había hecho una presentación de precios que se las iba a dejar, por eso es que la quiero usar. Pero se las iba a dar para que de ahí lo completaran ustedes y. Líneas, ¿está bien? ¿Por qué es importante determinar las líneas? Siempre acuérdense que pueden ser ascendientes, descendientes y colaterales. Colaterales son las que, digamos, que teniendo el tronco común, abren para los costados, ascendientes para arriba, descendientes para abajo. ¿Está bien? Está bastante clara la ley en esta parte de nuestro Código Civil nuevo, así que no les va a traer muchos problemas. Lo que yo les había organizado eran gráficos para que entendieran cómo se computaba. Aparece la figura de los hermanos unilaterales y bilaterales, que no aparecía en nuestro código anterior. Chicos, no hay. ¿Qué va a hacer? La tecnología. Existen dos tipos de opción, previa y simple. Los Bien. Vemos cómo aparecen estos tres elementos, estos cuatro elementos esenciales del parentesco, y esto es lo que me va a hacer a mí nacer esta cierta cantidad de derechos, de obligaciones y derechos que nacen del parentesco. En todos estos casos, para crear una relación de parentesco, crear una filiación, lo que yo necesito es este término que aparece nuevo con nuestra mente, es la voluntad procreacional. La voluntad procreacional es lo que a mí me permite crear un vínculo de parentesco entre las personas, partes de un mismo grupo o de un mismo núcleo familiar. ¿Qué pasa con el parentesco? El más claro que vemos comúnmente es el parentesco por naturaleza, ¿está bien? Que es el que se desarrolla, que antiguamente se llamaba consanguinidad. Bueno, la ley anterior eran los parientes consanguíneos. La técnica de reproducción que son los que necesitan como elemento fundamental la voluntad proporcional del consentimiento, las adopciones. El vínculo de parentesco es igual que en el régimen de por naturaleza o en el régimen de consanguinidad. Con respecto a la adopción simple, ¿qué diferencia hace? Que sigue existiendo el vínculo entre el adoptado y su familia de origen o su familia biológica. ¿Está bien? Por lo tanto, aparecen esta cantidad de derechos que yo tengo, que no aparecerían en la adopción plena, aparecen en la adopción simple. En la adopción, en el parentesco por afinidad, el conjunto de derechos y obligaciones es mucho más restringido, mucho más limitado. No se extiende nada más que al primer grado, por ejemplo, cuando existe un régimen de alimentos. ¿Está bien? Es decir, cuando yo tengo lo que me interesa explicarles, fundamentalmente, cómo se computan los grados y cómo se computan las cifras. ¿Y por qué aparece la técnica de reproducción asistida tan importante? El principio de viabilidad, que ya no existe, pero sí que el chico nace con vida, porque es lo que va a generar el derecho sucesorio. Cuando hablamos del primer grado, segundo grado, siempre debemos hacer referencia al tronco o al nexo que une las distintas líneas y las distintas ramas en una familia. Si yo hablo de línea descendiente, tengo en primer lugar al hijo, ¿está bien? En segundo lugar, línea descendiente, el nieto. En tercer lugar, línea descendiente, el bisnieto. ¿Está bien? Si yo quiero saber que para arriba es el padre, el abuelo, etc. Para los colaterales, el primer grado es el hermano, ya sea unilateral o bilateral, es decir, solo por parte de uno de los padres o por parte de los dos. El segundo grado es, si yo tengo que vincular el vínculo entre primos, yo siempre tengo que subir. El primer grado va a ser acá, el segundo grado va a ser acá y el tercer grado va a ser acá. ¿Está bien? Entonces yo siempre llego, por eso es tan importante lo que hablábamos recién del tronco, porque es el que me va a hacer la distribución de grados y de líneas. ¿Está bien? ¿Por qué hablamos de los afines cuando hablamos del primer grado? Porque en realidad el tema de los alimentos, que es el deber primordial, o el derecho primordial del reclamo, la obligación primordial de a quien se le reclama, es el derecho esencial con vínculo al parentesco. Es decir, yo tengo lo que puedo reclamar fundamentalmente a través de un proceso judicial de alimentos, no puedo reclamar ni a cuestión ni a atención a casa. A cualquier pariente que esté obligado según la ley. En línea ascendiente y descendiente dicen que entre descendiente y ascendiente se deben alimentos recíprocamente según las necesidades. Colaterales también se deben en primer grado alimentos recíprocamente. Ya sean hermanos, podemos decir, unilaterales o bilaterales. Cuando yo inicio un proceso de alimentos, acá viene el error de todas las mesas de exámenes. Cuando nosotros les preguntamos de dónde inician un proceso de alimentos, lo primero que dicen es que es el juzgado de menores. En realidad, el juzgado de menores solamente yo voy a iniciar la causa de alimentos cuando el objeto, o el sujeto, perdón, principal de la causa sea un menor. ¿Está bien? Y lo voy a iniciar siempre que yo no tengo una causa abierta vinculada a esos alimentos en un proceso de familia. No sé de dónde han sacado, de algunos apuntes o algo que dicen que cuando la mujer es soltera lo inicia en el juzgado de menores. Cuando es casada lo inicia en el juzgado de familia. Esto yo no sé dónde lo sacaron, pero repiten todas las mesas, hasta la última mesa lo han vuelto a repetir. En realidad, en el juzgado de menores solamente se inician las acciones por alimentos de menores, que no es lo que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Hoy estamos viendo alimentos entre parientes, que no existen los menores. ¿Está bien? No estamos hablando de menores. Porque en los menores es simple, solamente tienen obligación alimentaria ¿quiénes? Los padres, los tutores, los curadores, y a defecto o a falta de ellos, ¿quién? La justicia decide. Serán los tíos, etc. Bien, por lo tanto, no es en el juzgado de menores. Siempre los alimentos se inician en el juzgado de familia. ¿Está bien? Porque es el proceso familiar lo que está como objeto del proceso. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos una vez que se... A ver, ¿cómo se inicia una acción de alimentos? Primero, yo tengo que... Esto está desarrollado a lo largo... Yo para ir artículo por artículo les voy a ir dando las ideas generales y después, si quieren tomar apuntes, tomen lo más simple, que es por el código que está puntualmente en cada uno de los... De las ítems que estamos viendo. Si yo tengo que iniciar un proceso de bien al estudio, que es lo primero que van a recibir cuando se reciban, probablemente una causa de alimentos. Probablemente no es pariente, pero sí es menor. Pero los requisitos a tener en cuenta son similares. Viene una persona al estudio a pedirnos, a decirnos que una persona grande, un abuelo de 60 y pico de años, viene a decir que él necesita que su hijo lo alimente, porque su jubilación o su pensión no le alcanza. ¿Está bien? ¿Qué tiene primero que acreditar? Primero, la necesidad. La imposibilidad de abastecerse. El vínculo. ¿Está bien? El vínculo a quien yo le reclamo. La capacidad patrimonial de a quien yo le reclamo. Si existe otro sujeto en la misma línea, que es lo que hablábamos recién acá, en la misma línea con mejor capacidad patrimonial. Supongamos que yo le estoy reclamando unos alimentos a Juan y María tiene muchísimo más capacidad patrimonial. ¿Está bien? Entonces el juez verá de los obligados en igual línea quién está en mejor capacidad patrimonial para otorgársela. Cuando están en la misma línea, son todos obligados. El juez puede reclamarles a todos proporcionalmente, una parte a cada uno, o si no, si uno es el que ha aportado los alimentos, podrá ejercer una acción de repetición contra los demás. ¿Se acuerdan cuando veíamos la acción de repetición allá en obligaciones? ¿Está bien? Que cuando una de las partes, una de los que habían cumplido con una obligación en dinero, podía exigir a quienes tenían la misma obligación, habían cumplido la repetición de lo abonado en forma sobre su propia obligación. acreditar, pero yo no tendré que, la prueba para acreditarlo será partidas, lo que a mí me acredite el estado de la persona, que es los vínculos jurídicos. ¿La capacidad patrimonial, profesora, cómo hace la persona para demostrar o qué es lo que tendría que traer? A ver, lo primero que te dice un papá cuando una persona cuando tiene que decir, mire, mi hijo está bien económicamente. Sí. Yo voy a decir, bueno, ¿qué significa estar bien económicamente? Y trabaja en tal lado, en tal lado, en tal lado. Normalmente, ¿qué hacemos como profesional? Citamos a la otra parte. Y le decimos esto, mira, venía su papá a decirnos que inicia la acción judicial. Verdaderamente, en el ejercicio práctico de la profesión, es poco probable llegar a la justicia a hacer un reclamo judicial de esta naturaleza. Es más probable, quizás, cuando uno se va contra los parientes obligados, cuando el padre no pasa cuota alimentaria a los chicos. ¿Está bien? Pero es en un proceso de menores, no en un proceso de familia. Los procesos de familia, a ver, a mí no me tocó litigar una causa de alimentos por un proceso de familia de gente adulta, digamos. Sí, me tocó iniciar una acción judicial de carácter, subsidiaria contra los abuelos, contra los tíos, por una cuota alimentaria que papá no paga. Volvemos a repetir que es subsidiario, ¿por qué? Porque el obligado principal es el papá. ¿Está bien? Y verdaderamente, los abogados lo hacemos muchas veces como método de presión, porque en tanto vos no le llegue a la casa una demanda de embargo contra un abuelo o contra un tío, el papá, incumplidor, no pone las barbas en remojo. Por la vergüenza, por la presión familiar, etcétera, aparece y pasa. Entonces uno lo usa como un método de presión más que como un método de efectividad. De todos modos, hay muchísimos abuelos que pasan cuota. Esto sí es cierto. Los abuelos que pasan cuota a los chicos es bastante. O sea, porque el papá se hace echar del trabajo, o no cumple, o compensa con los abuelos la forma que le pasa la cuota. Pero esto es un arreglo entre ellos. Verdaderamente uno cuando llega al estudio, lo primero que pregunto es, ¿tiene tíos? ¿Tiene hermanos, padres? ¿Tiene económicamente los abuelos como están? Porque es una forma de presionar. Yo no puedo iniciar la acción directamente contra el abuelo ni contra el tío, pero sí, al primer momento de incumplimiento del papá, me voy contra la familia. Entonces, ejerzo presión desde el primer momento. Entonces, es una forma. En el proceso familiar es bastante más complicado. Esto de ver, la ley tiene que abarcar todas las posibilidades, por eso abarcamos esto de la adopción, de la afinidad, de las técnicas, porque en realidad tiene que ver con la voluntad profesional, el vínculo, más allá de la forma en que se haya dado el parentesco. ¿Bien? La afinidad, en cuánto yo voy a poder exigir por afinidad un alimento. Solamente en el primer grado, si yo puedo irme contra. ¿Y cómo se cuentan los grados de afinidad? El grado de afinidad, el parentesco por afinidad, es el cónyuge contra los parientes del otro cónyuge, suegro, cuñado, etc. Solamente yo voy a poder contar con alimentos contra el pariente de primer grado. Padre o hijo. Padre o hijo. Yo me podré ir contra mi suegra, o mi suegro, o contra un hijo. Es siempre complicado, porque vos irte a salvo que estés solo en el mundo, ir a reclamar un alimento a un pariente afín, es como bastante traído de los pelos, más allá de que la ley lo establece, así que yo no puedo hacer. Todo lo que la ley permite, yo lo puedo manejar. Lo que la ley no prohíbe, lo que no prohíbe es el principio jurídico, todo lo que la ley no prohíbe se puede pedir. De hecho, está planteado, así que yo lo podría pedir tranquilamente. ¿Qué pasa cuando estas personas, que me quiero mirar por el programa, no sé si es posible? Disculpe, doctora, una pregunta. Usted, en varios ejemplos que ha dado, dice que suele citar a la otra parte. ¿En el proceso de familia, o sea, es necesario o es algo que usted hace? Yo lo hago siempre, pero es como les digo siempre. A ver, ¿por qué lo hago? Fundamentalmente porque considero que es una forma de... en realidad, ¿por qué lo hago? Primero porque acorto el proceso. Segundo porque peleo menos. Cuando una persona se dispone a ir a la justicia, es porque ya voluntariamente agotó los recursos. ¿Está bien? Entonces voy a ver Raúl. Si yo me llevo bien con mi ex marido, le digo, mira, ¿sabes qué? Dividamos las cosas y nada. Vos te podías ir con tu novia, yo voy bien con mi novio. Si hace falta, nos divorciamos. Si quieres comprar algo nuevo, compramos todo, elegimos el régimen de ese patrimonio separado, ya está. Si no, te va a volver a casar. Cuando esto se agota y ya no hay más entendimiento, vamos a la boda. A ver, si yo quiero litigar para sacar plata, no voy a citar a la otra parte. ¿Por qué? Porque mientras más yo más me demore en la resolución del conflicto, más honorarios voy a generar. Por favor, presento un papel. Ustedes piensen que los honorarios se fijan de acuerdo a la participación del abogado durante el proceso y a la actividad del abogado durante el proceso. Si yo solo presenté la demanda, verdaderamente los honorarios van a ser menores. Tiene que ver en la necesidad y la forma de trabajar de cada uno. No todo el mundo cita la otra parte. Cuando uno se dedica a la parte de familia, verdaderamente no te dedicas a una parte que genere ingreso. De familia, no vivís del ejercicio de la profesión, salvo que tengas, te dediques, seas muy conocido y te busquen para divorciarse Paolini, Paluchini, pero no va a ser el caso probablemente de ninguno de nosotros. O sea, vos tenés que pensar que si vos tenés un patrimonio de 8 millones de dólares, va a decir, no se lo voy a dar a la doctora Pina, voy a buscar el mejor abogado que haya que le saque el ojo con cuchara y me lo entregue servido en un plato. Porque son 4 millones de dólares o son 0 pesos. Entonces, verdaderamente la gente que te viene a ver a vos económicamente tampoco están tan bien. Normalmente existen chicos, que no es lo mismo cuando no existen chicos. Yo si no existen chicos, no insisto tanto tampoco en el acuerdo, menos hoy que no hace falta el acuerdo de la otra parte para divorciarse. Pero cuando existen chicos, la rispidez que se produce durante el proceso, si yo no cito a ambas partes, supongamos que vos venís y me traes los papeles y te digo yo directamente sin citar a la otra persona, que yo no lo necesito, porque ya hoy no lo necesito que él venga a autorizarme o a darme el visto bueno del divorcio. Yo lo notifico de la noche a la mañana. Tipo va a ir a la casa y va a hacer escándalo probablemente. Los niños van a escuchar, la madre va a llorar, el padre va a gritar, los niños se van a poner mal. O sea, se empieza a generar una bola de nieve que lo único que va a hacer durante el paso del tiempo va a crecer. Y se va a romper cada vez más. Y los chicos van a empezar a tomar participación, porque es natural. Se va el papá, la mamá se queda llorando. O se va la mamá con el otro tipo y el padre queda enloquecido. ¡Te voy a matar! Todas estas cosas, los chicos no tienen sentido que las vivan. Si yo cuando me venís a ver vos, le digo, mira, ¿dónde vive este hombre? ¿Cuál es el teléfono? Ella me dice, ¿puede venir al estudio? Por supuesto que ya vienen imaginándose a qué vienen. Me dice, mire, ¿qué propone usted? No, mire, yo no me quiero separar. Bueno, mire, pero eso hoy ya no lo podemos manejar. Ella, usted, ¿quiere usted separarse? ¿No se va a separar? Se va a separar. ¿Qué propone de menos pérdida? Entonces, más que litigante, es mediadora. Yo sí, a pesar de que no soy mediadora en lo profesional, o sea, no soy del centro de mediación. Martina de Praga es del centro de mediación. Yo desde siempre medié, pero medié en todas las causas, aún en las laborales, aún me parece, a ver, yo siempre digo que es mejor un mal arreglo que un muy buen juicio. Yo he tenido juicios que se han prolongado 14 años. Si yo los hubiera por ahí, probablemente voy a cobrar 15, cuando los cobre, 15, 20 mil. Sí, más cuando se trata de cuotas alimentarias, que ya hay dos partes con un problema económico y después cobrar honorarios es complicado. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que el otro día me reía yo con mi socio, yo tengo un socio que es de Valle Fértil, muy capaz, pero ese le hace juicio hasta los postes de luz, no voy a decir. Por supuesto que tiene muchísima capacidad y tiene muchísimo conocimiento, porque a todo lo que viene le hace. Entonces, y ejerce en Valle Fértil, se le presenta de un juicio laboral a un contencioso administrativo, a uno. Entonces, este abanico lo ha hecho verdaderamente capacitarse en todas las cosas. Pero otra vez, hace como años, iniciamos unos alimentos que verdaderamente yo ni me acuerdo de las caras que tenía. Y viene la semana pasada y me dice, mira, vamos a ejecutar horario. ¿Qué? No llevamos causas en común. Dice, ya no me acuerdo por qué firmé yo la demanda. Esto me pasa últimamente que firmo y después ahora no estoy prestando más atención. La verdad es que firmó en tantos lugares de demanda que debe haber cobrado mi honorario. Y nada, y me dice, ¿te acordás de una causa que hicimos de un tipo que le pasaba cuenta alimentaria? Y yo no me acuerdo, ¿cuánto tiempo hace? ¡No! Me dice, hace como 8, 9 años. ¡No! No me acuerdo lo que hice la semana pasada, que tenía que recordar algo. Y me dice, porque ¿sabes qué? Ahora el vago es concejal. Me dice, entonces, como he pedido una actualización de cuotas y los honorarios de las cuotas alimentarias tienen que ver con el valor de la cuota, se multiplica, es como una fórmula, se multiplica un porcentaje de la cuota por 20 cuotas y se saca un promedio, un honorario básico. De ahí vos podés pedir una planilla nueva de liquidación, que se... y le digo, oye, pero hace tanto que lo hemos hecho y le vamos a cobrar a esta mujer. Y dice, no, a él, le vamos a cobrar, porque ahora tiene sueldo. Ahí me di cuenta que verdaderamente no vivo de la profesión. Y él sí vive de la profesión. Entonces me dice, no, porque mira, y sacó cuenta, y la verdad que son como 20 mil pesos de honorario. Que, por supuesto, me van a tocar con suerte 8. O sea, no es que me toque los 20 ya me estaría moviendo, pero cuando vive. ¿Cuánto voy a cobrar yo? Bueno, tampoco vas a cobrar los 20 meses. Digo, bueno, ¿y a dónde tengo que firmar? Por lo que sea, ya que no vas a cobrar. Pero verdaderamente, qué sé yo, no tengo la paciencia, ni por ahí la picardía, de esperar a que el tipo tenga un mejor sueldo, pedir una ya. Es una persecuta contra la otra persona constantemente. A ver, una vez que lo arreglo, que el niño cobra la cuota alimentaria, que la madre esté tranquila, que nadie más llama por teléfono todos los días para reclamarte que la leche, que la cosa, que el carbón, que la... Sí, bueno, y ya están todos contentos. Listo. ¿Cuánto me debió el otro día? Lo que pasa es que hay gente que no podés acordar. ¿Vos la llamas? No le voy a pasar. Se hacen echar de tu trabajo. Mire, pero es que a la larga, si no le pasa a usted, le va a pasar a su papá, le va a pasar a su hermano, le va a pasar. No les importa. No les importa tampoco que los chicos no reciban alimentos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Si no les importa. Han tenido hijos porque han venido por la naturaleza misma. Pero no les interesa si los chicos se mueren de hambre, si se mueren de hambre. Verdaderamente hay mujeres muy difíciles y hay tipos muy difíciles. Hay hombres muy difíciles y hay mujeres muy difíciles. Por eso yo siempre que hablo de alimentos hablo puntualmente de menores, porque en las familias. Y las únicas veces que he escuchado a colegas que han hecho alimentos familiares han sido de los papás, que son abandonados por sus hijos, de viejos, y algún abogado pícaro los aviva de que le pueden pedir cuota alimentaria. Si no, a ningún papá, a ningún abuelo se le ocurre pedirle cuota alimentaria a mí. Una cuestión de dignidad, después el abogado que siempre andan viendo a ver si pueden sacar un centavo más, le dice, no, mire, pero usted es su hijo, no le piden cuota alimentaria. A ver, yo desde siempre pienso en la situación en la que vos vas a demandar a un hijo por una cuota alimentaria. Me parece que para tu papá es como una cuestión de indignidad, más allá de que sea lo, por él lo que corresponde. Correspondería no demandarlo, correspondería que lo bancara naturalmente. Entonces, ¿qué hace? Te llega y dice, yo no quiero llamar. A ver si quiere. Entonces te viene y dice, mira, pero yo no sabía que estaba tan por ahí. Yo no sabía que estaba en esta situación, la verdad que no lo sé, porque fue con una mujer, que también suele ocurrir. Le comió la guita, ahora resulta que lo dejó solo, pero bueno, ¿cuánto hay que pasar? Dice, mirá, no sé, tiene que pagar un alquiler. Bueno, mirá, yo tengo dos hermanas más, te dice el mismo. Bueno, podemos ayudarte entre los tres. En vez de hacer un juicio, haces un convenio. Lo presentas al convenio hacia la justicia, pues te lo homologa y tienes fuerza de ley igual que la sentencia. Nadie se peleó con nadie y lo sacaste en una semana. Eso también va al abogado de familia. Esto siempre va al abogado de familia. Después de familia que te tiene que homologar para darle fuerza de ley al convenio. Entonces vos vas, el convenio después te lo firman y vos con ese convenio lo ejecutás. Si algo es de persona, o sea, lo guardás en el estudio. Si alguno de los dos no, ¿qué te dice el juez? Mire, yo lo único que le voy a pedir es que abra una cuenta para que a todo el mundo le quede el depósito y la extracción. Porque si no, el padre va a decir mañana que no cumplió con la cuenta. Lo mismo que pasa con la cuota alimentaria de los chicos. Hoy, antes, antiguamente, la ley, el juez no te exigía la apertura de una cuenta jubilada. Hoy te la exige la primera medida que tienes que hacer cuando inicias una acción de alimentos, la primera providencia que sale del juzgado, se solicita hacer una cuenta jubilada en nombre de los menores. O sea, el padre ya no tiene que ir con la plata, a pesar de que muchas veces no la usa. Pero yo siempre digo, no la usa, lo único que se perjudica son ellos. Porque mañana va a ser un cumpleaños, no me recibí nada. Y la demanda la inicié en el 2000. Los alimentos, tanto de menores como familiares, empiezan a correr, son retroactivos al momento de la interposición de la demanda. ¿Los cobre o no los cobre? ¿Qué quiero decir con esto? Yo mañana inicio una acción de alimentos, resulta que llega un arreglo, me empieza a pasar todos los meses, mi hijo va y paga el alquiler de la casa. Hemos llegado a ese acuerdo, convenio, pero no aparece firmado en ningún lado. Mañana el padre dice, mire, ¿se acuerda cuando en el 2000 hicimos la demanda de alimentos? Mi hijo nunca me pasó nada, nunca me pagó nada. Y teníamos que pagar una cuota de 2.000 pesos mensuales. Es retroactivo al momento de la interposición de la demanda. Por lo tanto, se me hace y la cuota sigue corriendo. Si no, porque yo tengo una deuda de 60.000 pesos, no le voy a pasar cuota. Porque otra de las cosas a tener en cuenta es que el derecho a alimentos no es compensable, no se puede ceder ni renunciar, o sea, no se puede transar de ninguna forma para ceder, renunciar, estipular de otra forma. Tiene que ser fundamentalmente en dinero, o de la forma que el necesitado elija, o que del obligado no va a pasar. Digamos que el tipo tiene un supermercado, que yo no te puedo pasar económicamente plata, te puedo pasar alimentos por el monto de 5.000 pesos. ¿Está bien? Sí. Se puede pagar, eso se acuerda siempre. Los jóvenes de hoy que se separan o tienen los chicos, lo primero que dice el padre, yo les quiero pasar plata. Cuando vos lo llamas. Y bueno, ¿y cómo quieren ser? No sé. Yo les pago la cuota del colegio de los chicos, les pago, les doy los tickets, canasta de alcohol para que compren la mercadería, les doy los vales de nafta, pues no les voy a. Le compro la ropa, le compro los útiles, le pago el fútbol, le pago. Hay padres que tienen, el que tengo yo en mi casa, no mi padre, sino este señor que está viviendo ahí. El otro le digo, ha aumentado mucho las cosas. Yo no sé, me está pasando un volumen por acá. Ha aumentado mucho las cosas, pasar el plata a esa mujer. ¿Por qué no se mueve? Entonces le digo, bueno, ¿cómo? A ver, hay cosas que no se pueden. Casa de herrero, cuchillo de paro, todavía estamos en el aire, no resolvemos nada, no confirmamos nada. Le digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y que yo estuviera depositando el dato. Y me dice, no, mira, yo voy a pagarle, yo sigo pagando todo, él sigue pagando todos los servicios de su casa. Pagan los colegios los chicos, psicólogo, colegio, nutricionista, todos los gastos de todos los chicos, los seguros de los autos, el teléfono, celular, de su ex, de su hija, de su hijo. Entonces un día caso en el lapicero, saco las cuentas de mi casa, gasto fijo, limpa. Digo, ¿tenés la boleta de tu casa? Bueno, le hago la línea. A precio de hoy, no me acuerdo, no fue mucho, pero ponen a precio de hoy 13.000 pesos. Con todos estos gastos, colegio. Más lo de papi, pasame, papi, dame, papi, papi, papi, papi. Se nos iba 18 lucas. Y le digo, no, convendría hacer económico. No, me dice, porque yo conozco el baño. Si yo le pongo 18.000 pesos, va a seguir papi, papi, papi. Entonces, nada, entonces es verdadera. Yo al principio lo veo así, por supuesto, no puede ser, que tú no sabes lo que poner, no sabes lo que pagar. Y me dice, mira, llevo mucho más control, dice, porque yo sé que es tanto por menos. La luz, el teléfono. Lo que pasa es que tiene la seguridad de que los chicos tienen cubierto lo elemental. A mi esposo también le pasa que cuando ha dado plata para, o sea, como forma, quizás compraban ropa o compraban cámaras o compraban celulares y no tenían para comer y tenía que volver a entregar plata. Sí, sí, lo que pasa es que hoy la otra que digo yo, mira, en el supermercado compra vos la mercadería en vez de pagar otras cosas, porque por supuesto te duele para ver, te duele, me duele que pague por ahí teléfonos celulares de todo el mundo, libres. Entonces, en un momento dije, mirá, como también se va a ver, yo se lo digo a él igual que se lo digo a un cliente en el estudio. Mire, si seguimos en este estado, ¿por qué ella se va a querer divorciar? Bien. Se sacó el muerto de encima. No tiene que hacer de comer, lavar, planchar, cocinar, paca, paca, paca, paca, se lo hace la persona. Y tengo todo igual que cuando. Entonces el otro día dice sintéticamente, si vos no vivieras conmigo y tuvieras que vivir, no soportar, ¿podrías seguir bancando esto allá? No. Entonces le digo, ¿sabes qué concluyo? Que la están poniendo entre los dos. No es cierto, ¿no es? ¿Ves? Le digo, ¿por qué no es cierto? Porque yo acá compro y si no, no estaría acá. Pero a ver, más allá de eso, entonces, si vos no pusieras la mitad de lo de acá, que tuvieras que poner el 100% de otra casa para vos, no habría 20 para allá. O sea, salimos a robar de noche. Entonces digo, me tendría que agradecer cada vez que se roba por mañana, porque nosotros estamos ocupados. Pero desde el 2000 que no me pasa cosas, cuando debo decir en el 2000. que es como una medida cautelar, que se suele hacer mucho en las filiaciones. ¿Está bien? Después, cuando el estado de necesidad del niño lo amerita o de la persona que reclama la filiación lo amerita, fija una cuota provisoria. Que después, si no, no resulta ser certero el vínculo, si no son padre e hijo, no son hermanos, etc., o obligados, este le deberá la repetición que la recibió incorrectamente. Pero, mientras tanto, el juez fija. ¿Qué pasa cuando se inicia el divorcio y el juez fija una cuota alimentaria? ¿Eso vale como demanda de alimentos? A ver, lo que pasa es que hoy cuando vos enumerás, cuando vos iniciás un divorcio, tenés que presentar los acuerdos uh-huh. en donde vos presentás bienes de familia, si lo tenés, bienes en general, muebles y inmuebles, régimen de tenencia, régimen de visita o de comunicación y cuota alimentaria. Y desde ahí empieza a correr la cuota alimentaria. Desde ahí empieza a correr la cuota alimentaria. O sea, no el monto, pero sí el día que se fije retroactiva esa fecha. Claro, o sea, y no es necesario después reclamar si no la pagó, o sea, no es necesario hacer una nueva demanda. No, es incidente. Lo que pasa es que el juez no te recibe la demanda si vos no venís con todo eso. Porque si no, ¿qué pasa? Todo el mundo se iba a pedir, además quedaría dando vuelta. Que es sobre lo que se le notifica a la otra parte. La otra parte que dice, bueno, mire, yo no me quiero divorciar. Dice, pues mire, el divorcio va a salir igual. Quiero que no quiera. Lo que yo necesito, le dice a la otra parte, es que usted me diga qué vamos a hacer con todo eso más fuerte. ¿Qué necesita usted de cuota? ¿Qué necesita usted de casa? ¿Qué necesita usted de renta de visita? ¿Qué necesita usted de tenencia? Y de bienes. ¿Está bien? Entonces, después que el otro me dice, no, mire, yo quiero el 80% de los bienes, no me interesa la casa, esos dos acuerdos o ese litigio paralelo de la resolución de todos estos acuerdos no implica no disolver el matrimonio. El matrimonio se disuelve igual. Por vía separada, yo tengo que ir resolviendo esto. ¿Está bien? Bien. Antes, ¿qué pasaba? Si yo no resolvía todo esto, se me entorpecía la resolución del divorcio y eso hacía que los divorcios fueran eternos. Entonces, pues, mire, se va a divorciar igual, quiero usted, no quiero usted, porque eso es hoy unilateral, no necesito yo el acuerdo de otro lado. Lo que sí necesito es acordar sobre esto. Otra de las cosas que hay que decirle a la gente cuando se viene a divorciar es el tema de los bienes. Si hay muchos bienes, es mejor que los resuelvan antes de presentar la demanda de divorcio. Porque si no, yo tengo que pagar el 6 por mil del valor real de estos inmuebles del sellado de la función y tirárselo a la justicia. No es que se lo tiremos al abogado. Además, el abogado va a regular los honorarios en virtud entre el 14 y el 20% del valor total de estos inmuebles. Yeah. Esto no te lo dice el abogado, te deja que vengas con todos los bienes, pues dices cuánto hay, pag, venga. Tenés que vender una casa para pagarle a los abogados. ¿Está bien? Yo le doy las dos caras, para ser bueno o para ser malo. Si uno quiere, no le da bien, si uno quiere, no. Entonces, si yo no presento bien, le digo, pues mire, nos tenemos esto para resolver, no tenemos más bien. Nosotros vemos en vida, en el matrimonio, vendimos todo. Tendré que ser lo suficientemente hábil para que el juez no entienda que yo estoy evadiendo, poniendo el nombre de tercero no bien, etcétera, para sacarlo del justicia, ¿no? O sea, esto tengo que ser. Cauto. ¿Qué pasa con el incumplimiento de las órdenes judiciales? Si el juez tiene todos los medios suficientes para compeler el cumplimiento de la cuota alimentaria fijada por sentencia judicial. ¿Se le saca intereses? ¿Cómo es el interés de la cuota alimentaria en el caso de familia? Se aplica igual que el de menores, se busca la tasa más alta del banco. La tasa más alta del banco del lugar donde se tramite el proceso judicial. A eso se le saca, de esa forma se sacan los intereses. Cuando cesa la obligación alimentaria, por muerte, por falta, por el cese de la obligación porque no tiene más necesidades económicas, o bien por falta de capacidad patrimonial de quien otorga. ¿Pero a qué se aplica? cuando lo del divorcio, por la enfermedad grave preexistente al divorcio, que se continuaba a pesar de la muerte del alimentante, digamos, que pasaba a los herederos. Claro, solamente en ese caso. Claro. Cuando existe una enfermedad preexistente, que no es una, estamos hablando de alimentos comunes. ¿Qué pasa con el derecho de comunicación? Toda persona que tenga bajo su custodia o su tutela, personas menores o con restricción de capacidad, tiene la obligación de permitirle a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines la comunicación con esa persona. De lo contrario, de no permitírselo, se le puede exigir judicialmente el régimen de comunicación. En el caso de los hijos menores, cuando yo no permito que se dé la comunicación con el padre no conviviente, se puede producir una situación penal, una causa penal, un delito penal. Por lo tanto, es pasible de una condena penal. ¿Está bien? En el caso de la familia, no, se compele a que se cumpla con la ley, y entonces se empieza a intimar judicialmente hasta que yo pruebo penalmente que existe una verdadera condición de no cumplir con la medida. Eso también se puede llegar a un acuerdo en el momento en que se plantea, sí, por el convenio. Sí, sí. ¿Por el convenio? ¿Tiene que ser un tiempo determinado o es puro convenio? No, puro convenio. Yo te voy a dar el ejemplo que nosotros tuvimos. He trabajado siempre en parte de los colegios de la Católica. Y teníamos un papá ex juez que se había vuelto a casar con otra mujer, que tenía hijos con otro hombre. Y según decía él, la abuela de estos chicos no era aconsejable a los chicos, que no era su propio hijo, era los hijos de su marido, o sea, la abuela paterna. Sí. Entonces él inicia una acción de impedimento de conducta. La pobre mujer, ¿qué más le puede hacer una abuela o un nieto? Salvo que sea un depravado, como en el caso de esta mujer. Entonces, como él no le permitía, al haber sido funcionario judicial, a la costumbre, la ejecución, el experimento de contacto, como la abuela no sabía a dónde acudir, ella era melliza con otra persona. Que vivían juntas porque ella sabía que era viuda, entonces vivía con su hermana. Entonces la pobre mujer venía dos o tres veces por semana a ver los niños en el horario de recreo. Vos como personal del colegio, todo este entramado familiar no tenés por qué conocerlo ni saberlo. Entonces la verdad es que nosotros veíamos que venía la abuela con su hermana, que era exactamente igual, nos causaba cosita, verlas ahí con los niños. Y los niños chochos también. Un día nos cayó el demandante. Ahora se ve que alguien le avisó. Por los niños, se les habrá escapado a los niños chiquitos, en tercer y cuarto grado. Se les habrá escapado. Vino a la universidad. Casi nos prendió fuego el colegio. Porque estábamos incumpliendo una orden judicial. Verdaderamente, a ver, hay cosas en donde me parece demasiado. Hay mucha gente, es mucho más común, sí, judicialmente, el régimen de comunicación que el régimen de alimentos. Porque los niños, las madres, cuando los padres se separan, no le dejan ver más a los niños a los abuelos. Y esto, los niños tienen la cabeza y los abuelos, a veces. ¿Y eso trae consecuencias? A veces tiene mucho que ver con los abuelos. Por eso la madre dice, no quiero que vaya a la casa de los abuelos. Pero bueno, de todo modo uno tiene que pensar que los chicos van a crecer y van a decidir a quién ver y a quién no ver. Entonces, por más que vos lo tengas adentro de un cubo, la larga. Por lo tanto, pero yo les puedo decir que en la práctica he hecho además acciones de comunicación y no de alimento, entre hermanos, por ejemplo. hermanos que viven afuera y tienen un hermano más chico discapacitado, los hermanos que viven con él no se pueden saber que viven afuera. Entre los abuelos con los nietos es muy común. Pero bueno, es algo que verdaderamente tenés que iniciarlo judicialmente, porque eso sí que por acuerdo es más difícil. Porque es una decisión tomada, ¿verdad? No es algo que se puede evaluar. No los veo porque no quiero que los vean. A veces tienen justificación, el abuelo es muy pervertido,